la izquierda. Yo vivía a la izquierda. Por otro camino, en otro sentido, viendo otros paisajes, escuchando otras voces. Choco con todo el mundo, choco con todo el mundo. Por donde voy, no hay cápsula. Inclinarme ante alguien, yo soy mi rey. Hey, hey, hey, hey.